Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultra Cinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. ¿Qué tal, gentes bonitas del internet que nos siguen semana a semana, emisión tras emisión de esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, una iniciativa más de Ultra Cinema y una de las locuras más que se nos ocurren en este bonito festival? Y, y pues bueno, hoy es feriado aquí en Canadá, entonces supongo que me lo van a pagar doble. Voy a pasar a recursos humanos mañana temprano a ver qué pasó. Pero antes de que suceda eso, pues me da gusto presentar a Michael Ramos Araizaga desde algún lugar de Tuntunlandia. Hola, Micha, ¿cómo estás? Hola, maestro Bunt. Bien aquí. Hace 15 días nos estábamos quejando del horripilante calor que hacía acá en Tepoztlán. Y hoy me estoy muriendo de frío. No sé, este planeta está cada vez peor. Pero bueno. Qué extraño, porque Tepoztlán siempre está lloviendo. Sí, pero ha llovido desde ayer en la madrugada todo el día, entonces imagínese usted. Pero bueno, aquí nos morimos de calor, estamos a 18 grados Celsius. Bueno, pues así las cosas. Pues gracias por invitarme a su programa, maestro Bunt. Yo estoy muy contento. La nobleza es algo que me caracteriza. Y le digo por experiencia, no creo que le paguen su día feriado, pero bueno, allá usted. Usted vaya a Recursos Humanos del festival a ver qué le dicen. Pues bien, muchas gracias, maestro Bunt. Y pues bueno, a nuestro invitado del día de hoy, pues está en el otro lado del continente, al sur del continente, en donde seguramente hace mucho frío, y tenemos el gustazo de recibir a Matías Ruiz desde Chile. Hola, Matías, ¿cómo estás? Rojas, Matías Rojas. Rojas, perdón, Rojas. Yo con frío, de hecho, yo con frío. Deben haber aquí como unos 4 grados o algo así. Sí, está bastante, bastante frío. ¿Desde qué ciudad de Chile nos acompaña? Estoy en la quinta región de Chile, en el interior. Bien cercano a las montañas, como a la cordillera. Muy bien. Sí, y bueno, igual un montón de frío acá de invierno, y además de que No sé si supieron por las noticias y todo eso, de que justo como a Chile le pegó como un ciclón de viento, de lluvia. Hace muy poco Chile se inundó entero, lluvia. Hace mucho tiempo que no se veía tanta lluvia. Entonces las calles están súper heladas, todo lleno de barro. Así que, nada, viviendo uno de los inviernos, de hecho, más frío que he pasado. Dicho que yo soy de Punta Arenas, del extremo sur de Chile. Y aún así son fríos distintos. Pero nada, aquí intentando sacar adelante, levantándome temprano y todo. Así que frío, mucho frío. Sí, cara, es que este mundo está al borde del colapso. Cuando no sean los calores extremos, van a ser los fríos extremos. Pero bueno, no nos queda más que resistir. Y justo una de las formas las que hemos resistido desde la pandemia, ¿verdad, Maestro Boom? Es este podcast donde pues platicamos con... Ha sido oasis para no volverse loco. Y inventar otras locuras maravillosas, pero está bastante, bastante bueno. Como terapia. Me imagino, yo igual había escuchado antes el podcast con otros compañeros, amigos, personas que ustedes invitaban. Y siempre lo conté interesante la fluidez o con la certeza que algunos cineastas conversaban. Tu vuelo con millas, más dinero, eso estaba confirmado. Eso está entrete cuando me conversaron. ¿Se está escuchando algo? Sí, algo se filtró. Sí. Me apareció una publicidad. Para a ver. Sí. No está patrocinado este podcast, pero podemos empezar. Este patrocinador. Sí, ahí está, lo cerré. El YouTube con su publicidad. Lo siento. No te preocupes. ¿Pero qué nos contabas? Que yo ya había escuchado varias veces el podcast y me llamaba la atención con la fluidez que de repente algunos cineastas, algunas personas conversaban, porque yo de repente me cuesta un poco fluir. De repente en el cine, de repente me soy bien, no sé, me pienso harta las cosas antes de decirlas de repente. Entonces escuchaba la conversación de otros cineastas y sobre todo como de cineastas experimentales, y de repente yo no me suelo reconocer tanto así como un cineasta experimental o como un video artista. Entonces me cuesta mucho verme de esa manera. Entonces para mí igual fue un desafío. Yo soy una persona muy tímida, entonces no sé si me entienden de todas maneras, como si... Mira, no te preocupes, de todas formas, para los 4 o 5 podcast escuchas que tenemos, entonces no hay mucha complicación. La verdad es que tratamos de que este sea como un espacio de conversaciones entre amigos, ¿no? Al final de cuentas estamos de alguna manera subidos en este mismo barco. Yo no sé si el Maestro Boom se asuma como cineasta, yo para nada, digo, yo he hecho ahí 2 o 3 cosillas. Pero pues es eso, un poquito también, a lo mejor también tiene que ver con lo que siempre hemos criticado acá en el podcast, esta forma en la que nos han educado audiovisualmente, ¿no? Que los cineastas son los que salieron de la escuela y los cineastas son los que sí han hecho películas de veras, ¿no? O sea, como que las nuestras todavía de repente nos da un poco de pudor decir que son películas, porque son películas, ¿no? Son otro tipo de películas. Muy distintas a las que usualmente la gente está acostumbrada a ver, pero pues eso también nos hace cineastas, ¿no? Aquí decimos siempre que esto de cineastas, igual la gente dice, ay, no, es que me queda grande, ¿no? Porque, pero pues le queda grande a un montón de gente, o sea, cineastas los que hacen cine, y los que hacen cine son los que filman, entonces tú sí eres un cineasta, los demás no, esos son videoartistas o videastas o yo qué sé, ¿no? Pero bueno, no sé, Maestro Boom, si quieres empezar por ahí, justo por esa parte de... No, de que nada más este... De que su corto está filmado. Respondiendo a tu pregunta, pues yo ya no sé qué me asumo, de pronto me siento tan fuera de este mundo que me siento más como extraterrestre y así como los que aterrizan en Tepoztlán. Pero bueno, vamos a entrar en materia y justamente vamos a hablar en particular de Susurros del Hormigón, que ya el título me parece sumamente atinado y muy, muy bien elegido. Ya hablaremos acerca de eso, pero sí me gustaría como retomar el tema Y me llama la atención justamente eso, que con lo que empiezas, que no te asumes como cineasta, como videoartista, pero platícanos un poco por qué y cómo es que llegas al ejercicio audiovisual, cómo llegas pues a todo esto de las locuras fílmicas. Pucha, es que son varios, yo creo que los caminos, como son varias cosas. De repente hay detalles que son tan mínimos que de alguna manera me hicieron llegar a la película. Por ejemplo, yo, bueno, aquí en Chile el paso por la universidad es casi como un poco obligado, como por decirlo, como por la clase media o por esta suerte de que los padres esperan cosas de sus hijos, es algo bien, bien marcado, además de que aquí la educación es bien, está todo bien privatizado, y al final el mercado como laboral no es muy, el porcentaje de personas que salen y que trabajan es bien pequeño. Entonces, de alguna manera yo siento que está ligado con eso, porque yo hubo un tiempo que estudié trabajo social, estudié 3 años esa carrera, harto compromiso social, harta conciencia, ese tipo de discursos que se suelen generar, pero claro, en la práctica yo no me veía en una oficina, no me veía en ese tipo de cosas, y además de que en todo lo que era el periodo universitario, yo desde el colegio sacando fotos, entonces todos me decían como que yo qué mierda estaba haciendo ahí, caché, como que la gente no entendía que yo estaba haciendo ahí, además de que al no pasar directamente, por ejemplo, por cursos de fotografía, o sea, como más como establecidos, como del ámbito artístico, sino que más bien de la humanidad, de la sociología y ese tipo de cosas, mi visión de la imagen o como de las representaciones, como todo ese tipo de cosas, desde ahí yo siento que se vio bien, bien, no sé si perjudicado en realidad, pero sí bien influido por ese tipo de cosas, sobre todo por el periodo en el que yo viví, que hubieron varios procesos hasta que llegó el estallido social en Chile y todo ese tipo de cosas, hubieron procesos anteriores que yo lo viví como en mi juventud como estudiante y ese tipo de cosas, en Valparaíso más encima. Valparaíso, que es como la región de la quinta región, como la capital de la quinta región, y hay todo un movimiento ahí bien de artistas, de gente que confluye, es como un puerto. Entonces los caminos fueron tan variados que de alguna manera el intentar llegar a Susurros, bueno, yo posteriormente, después de harto tiempo, yo entré a cine consiguiendo una beca, si no de lo contrario yo no hubiera podido estudiarla, un par de con validación de cosas, todo trámite burocrático, yo pasando de una carrera a otra casi como de un año al otro, y de un momento me inserto en una carrera donde hay personas con otro nivel económico, hay personas que los papás ya eran artistas, hay chicos que ya son jóvenes, muy jóvenes, y ya ellos se percibían como una, como artistas, por decirlo así, tenían esa templanza. Y yo muy del cerro del rincón, pero no considerándome como este artista así como incomprendido, sino que realmente no me hallaba. Yo siempre andaba con el discurso medio marxista, había otras personas que le interesaban otro tipo de cosas, entonces en ese sentido nunca me sentí tan conforme, por ejemplo, con lo que nos pasaban en los estudios, como que cuando entré yo dije, y esto es el cine, como los orígenes del cine son súper entretenidos, la historia, todo lo que es filmable, pero claro, cuando me doy cuenta de que tengo una visión bien política de la realidad, eso no es llegar y filmar y decir voy a construir un relato, una historia con una cámara X, con las narrativas clásicas, y eso es que yo ni siquiera estaba con ese tipo de lecturas para decir yo voy a dar vuelta al cine, no, para nada, simplemente como que los métodos normales, como hacíamos los ejercicios en la escuela y todo eso, no me satisfacían. Siempre andaba buscando archivos, descargando cosas, regrabando cosas con el celular que se viesen un poco más pixeleados, buscando esta weá como algo más onírico. Y bueno, y con el tiempo me fui dando cuenta que el documental estaba muy ligado con el tema de de lo político, las imágenes políticas, y que el archivo y los formatos llegaban a complementar eso. Entonces, yo creo que de alguna manera así podría resumir cómo yo termino llegando como al fílmico, a los formatos más como de cintas analógicas, pero tiene que ver como siempre intentando que el nivel discursivo político del cómo veo las cosas tengan relación con las materialidades que estaba teniendo, ¿cachai? Como que no, nunca lo vi tan posible porque, como les digo, Chile también es un país bien, bien de marchas, bien como que está todo el rato como enérgico, como que está a punto de explotar, pero estéticamente no sé si siempre suele ser la reflexión. Entonces, yo creo que por ahí fue un poco, caí ahí igual por un poco de suerte. Ya traías el gen, Matías, ya traías el gen de la maldad. Sí, del pixel y del pirataje total, por lo que nos cuentas, ¿no? Y eso está bueno. Aprovechando esto que dices, bueno, el contexto chileno, un poquito de cómo lo percibes tú. Nosotros establecimos contacto con colegas de Valparaíso, del Festival Proceso de Error, ya tiene rato. Y incluso hemos compartido programación, ¿no? Nos han mandado trabajos chilenos, hemos mandado trabajos mexicanos. Evidentemente, pues, como esto de las regiones es, pues, como todos los países, ¿no? O sea, lo que sucede en Santiago no necesariamente se refleja en Valparaíso, por ejemplo, en ciudades como Valparaíso. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo percibes al cine experimental chileno, así en términos generales? ¿Sí sientes que hay como un movimiento que a lo mejor refleja o no el festival, o son sucesos aislados, ¿no? De repente puede ser que no haya como todo un acompañamiento, ¿no? Que se dé. ¿Tú cómo lo ves? Claro, Valparaíso es una ciudad bien extraña, tiene varios elementos característicos que hacen de que las personas hagan cine experimental, o al menos que lo practiquen, o estén como en ese mundo, como en el lo que podría ser como la música concreta, o el cine expandido, las proyecciones, la música en la calle, músicos, se dan ese tipo de cosas que permiten el registro y estar todo el tiempo como alerta y lleno como de estímulos que hacen de que las personas puedan expresar ya con medios audiovisuales diversos. Y eso yo creo que a diferencia de otras regiones que son como a nivel Chile, por ejemplo, igual está Frontera Sur en Concepción, que es ya más hacia el sur, son varias regiones más desde Valparaíso, pero y aún así, a pesar de que ambos festivales traten el cine experimental o las nuevas narrativas de esa manera, Concepción igual tiene otro tipo de aire, otro tipo, y también es un puerto, pero tiene otra cosa que Valparaíso, de alguna manera, yo creo que hace de que confluyan muchas, un cúmulo de energía, yo siento. En particular, a mí me gusta harto cuando yo voy, no sé, a alguna muestra y veo trabajos que no son, no sé cómo decirlo, es que yo no sé si tendré un resentimiento guardado dentro mío, pero, por ejemplo, yo hace poco, ayer fui a Santiago. Estaba revelando una película con un amigo que se llama Nelson Vargas, que tiene un laboratorio de película, de procesamiento, y conversamos, pues ahí conversamos y empezamos a hablar como del mundo, como de estos artistas que están ahí en este mundo, en el mundo fílmico, como en estas muestras media extrañas. Y que sin duda cuando uno va está una experiencia súper rica, pero detrás de ello hay tantas actitudes medias nefastas como que bordean la, no sé, cosas que yo, a mí no me gustan, por lo mismo, yo soy una persona de interior, no sé si de campo, pero aquí las cosas se dan distintas, como hay más camaradería, hay más apoyo. Entonces yo estoy constantemente en un desafío peleando, porque si bien me encanta el cine experimental, cuando me adentro y quiero ser parte de estos ambientes, siempre me siento bien ofendido, como digo, oh. Y yo pienso que ya es un tema mío, si al final la gente no es la que tenga el problema, pero más allá de eso, de cómo yo me siento personalmente con esta burbuja social del cine experimental en Chile, hay hartas cosas buenas. Yo siento de que No sé qué será, pero la feria y todo ese tipo de cosas, yo siento que últimamente ha dado la posibilidad de que las personas hayan podido volverse a encontrar con archivos y con tecnologías antiguas, o sea, personas que pues, vuelvan a trabajar el VHS, vuelvan a trabajar, no sé, formatos de diapositivas, reformar las historias del país, reformar las historias de las familias, hablar sobre lo que no se quiere, lo que no se quiere hablar, como todas estas cosas cochinas que ocurren dentro de las familias. Siento que eso, al encontrar materiales y por lo que yo he podido ver, hay mucha gente tratando estos temas que son medios tabú, por decirlo así, y por lo que yo pienso, tiene que ver harto con que no son sus familias de las cuales están hablando, sino como cuando uno encuentra un álbum familiar en una feria y te lo vendan barato, uno tiene la posibilidad de armar una historia detrás de esto y volcarlo hacia una especie de ficción con documentos, ya sea lo que sea. Entonces, bueno, a mí yo me siento bien conmovido como por ese tipo de prácticas que son bien personales, cuando de alguna manera la persona que está detrás, así como hablábamos, que no es necesariamente tiene que ser un artista visual, no tiene por qué ser un cineasta, sino más bien una persona con las capacidades para querer expresar, deja de alguna manera la cobardía de lado y tiene la personalidad de hablar de cosas. Y yo siento que eso es algo que rescato harto de los procesos experimentales, por lo que yo he visto como por mis pares, más allá de, bueno, todas las prácticas que tienen que ver con la actitud y de dónde son. Sí, yo creo que igual en todos lados se cuecen habas, como decimos acá, y pues, como dices tú, en toda la familia siempre hay gente que pues que le caes bien y te va a seguir el rollo, y gente que no. Pero bueno, pues al final de cuentas, lo que es un mundo muy chiquito. Supongo que allá, siendo menos habitantes que en México, es todavía más chiquito. Y te entiendo perfecto cómo de repente pues esta misma familia pues tiene ciertas cosas que no nos parecen. Pero bueno, al final de cuentas, por otro lado, coincido contigo, ¿no? Con esto que dices de que de repente esta libertad creativa de que te encuentras algo y con ese elemento simple puedes construir algo maravilloso. Eso es algo que hemos así casi cada capítulo como parte de los mandamientos del podcast, lo repetimos, ¿no? Y aprovecho para saludar a Camila, que llegó tarde, entonces hoy no le vamos a pagar la jornada completa, desde La Paz, Bolivia. ¿Cómo estás, Camila? Bien, sobreviví mi resfrío y un intento de golpe a... Sí, caray. Sí, fue muy extraño, pero bueno. Nada, igual saludos, ya les extrañaba. Y viendo un poquito el trabajo de Matías, vi que creo que estuvo en la residencia de INVE, ¿no? Sí. Y tal vez yo también fui, fue muy hermoso y tal vez quería preguntarte un poco también, pensando en la experiencia que ha sido eso, porque parece que has estado en varios laboratorios, y cómo sientes que esos espacios, también enganchando a lo que estábamos hablando antes de la comunidad de cine experimental y todo esto, ¿cómo sientes que estos espacios han incidido o te han ayudado en tu proceso del corto? Claro. Bueno, pasa lo mismo. Hay espacios y espacios, yo creo. Con Susurros del Hormigón fue uno de los primeros cortos, por decirlo así, primera peli que tuvo, por ejemplo, que empezamos a trabajar con un distribuidor, que tuvo todo esto como respetar un poco las etapas de producción hasta el final, hasta la exhibición, la difusión, todo ese tipo de cosas, lo pusimos como en práctica para ver cómo se daba. Y en ese sentido, claro, tuvimos varias oportunidades de estar como en WIP, espacios como de fábrica, laboratorios, Y claro, hay espacios y espacios, hay personas que no entienden del todo el cine experimental, o de repente yo ni siquiera entiendo muy bien si es que lo mío era cine experimental, porque yo viviendo la ciudad en Vía Alemana, que es de donde se basa el cortometraje, yo lo veía más como un documental, por decirlo así. O sea, yo salía a la calle y filmaba, y después, claro, al filmar de esa manera, quedó un material bien, no sé, bien didáctico, bien lúdico, que permitía el juego. Entonces terminó quedando así. Teníamos muchos sonidos, muchos materiales sonoros con los cuales trabajar, que eran propios de la ciudad. Entonces, para mí siempre fue un poco más documental que experimental, hasta el final. Pero tenía que ver harto con estos espacios en donde la gente no entendía esta como expresión de decir, como, oye, esto ocurre en mi ciudad, yo tuve la posibilidad de filmarlo, de contar esto, y en algunos espacios no era tan recíproco, era bien difícil, pero así en otros, por ejemplo, en el INVE, fue un espacio súper gratificante. Yo actualmente estoy haciendo otro corto que se llama Silencio Azul, y en esa residencia conocí al actual productor. Y es genial, o sea, poder conocer unas personas que están dentro del ámbito, y que entienden de alguna manera qué es lo que uno hace, o sea, los tiempos que uno puede llegar a tener, el entender que de repente no siempre uno puede ser el máximo creativo, o no todas las semanas hay un avance significativo o tan increíble. De repente son trabajos más de escuchar audios, de procesarlos, de tener anotaciones, y hasta ahí. Y que, por ejemplo, que hayan personas que me puedan entender en ese sentido, yo siento que ha sido una de las mejores cosas. Por ejemplo, conocer a la Dani Lillo y todo el equipo que había detrás, por ejemplo, de ese festival, también fue bien importante para mí, para darme cuenta de lo que yo hacía dentro de mi propia burbuja, como en este campo en el que yo vivo, por decirlo así. Había una especie de, no sé si de respeto, pero sí como de cariño, por decir como, qué bueno que desde esta vereda de tu mundo tú hagas esto. Y en ese sentido me ayudaron harto para como decir, pucha, ya, no es tan extraño, no estáis tan solo haciendo esto, porque cuando uno hace estas cosas, de repente uno se siente bien solo, porque son películas que se hacen desde pequeños laboratorios, pequeños baños. Yo suelo revelar o trabajar con dispositivos análogos, estar revisando harto material. Entonces son procesos bien hipnóticos que de repente pasan por uno mismo. Entonces tener esta posibilidad, por ejemplo, este mismo espacio, y poder conocerlo a usted, es una posibilidad de encontrarse con personas que quizás a uno lo pueden entender. Así también hay otros espacios que se camuflan como cine experimental, y yo creo que esos son los espacios más peligrosos, que en donde a uno lo reciben como, bueno, vienes tú, y de repente son unas ficciones medias raras, que en realidad están trabajando fantasía, o están, no sé, videoclips y con nuevas cosas medias que está bien, no hay ningún problema con ello, pero no son esos espacios en los que uno espera, y al final se encuentra con más muros y puertas cerradas que con una palabra abierta, una escucha. Así que hay un poquito de todo, pero principalmente hay ciertos espacios. Por ejemplo, también estuve en un laboratorio de escritura de lo que yo espero que sea mi primer largometraje. Y súper gratificante también en la manera en la cómo uno se expone, se abre emocionalmente. Uno tiene la capacidad de hablar de traumas y de cosas que son bien profundas de la niñez y ese tipo de cosas. Y que las personas tengan la posibilidad de aportar a los proyectos, pero de una manera en la que no es invasivo, no es desde una máquina cinematográfica donde te exigen tiempos. Y yo creo que eso es primordial, porque como yo les digo, yo tengo una vida común y corriente, en el sentido, trabajo de lunes al sábado, atención al público, llego a las 6 y de las 6 estoy como hasta las 2 trabajando en mis proyectos, una cosa bien, bien extraña, de como bien de locura. Entonces, que las personas puedan aceptar ese proceso en donde tampoco puedo avanzar al máximo, no soy de ese tipo que anda trabajando así, grabando comercial y todo ese tipo de cosas. Entonces, es agradable encontrarse con ciertos espacios, y también hay que tener cuidado con con otros, porque uno se expone y de repente no saca mucho provecho de eso. Sí, Camila nos puede contar de ciertos lugares donde por no tener Vimeo te ya por no tener Vimeo te cortan la posibilidad de avanzar, pero bueno, por no pagar Vimeo. imagínate nada más. Pero bueno, sí, estos espacios de formación, digo, nosotros hemos intentado hacerlos, es complicado, pero sí, cuando como dices tú, cuando son llevados como supongo que es del INVE con Daniela, con el equipo del festival, que sí tienen claro qué onda con propuestas que se salen de la caja, ¿no? Estos pues deben ser súper, súper valiosos. Y me llama la atención que consideras con tu trabajo como un documental, porque, bueno, en todos luces es evidentemente un documental no tradicional, porque supongo que eso le puso los pelos de punta a varias personas, me imagino, ¿no? Así como que, o sea, ¿cómo? Porque, pues, te digo, es parte de la mala educación audiovisual que tenemos, ¿no? O sea, aunque el documental es mucho más flexible que la ficción, seguramente te habrás topado con personas que así como que, bueno, a ver, no, maestro, o sea, esto no es un documental, estos son tus alucines, o sea, son tus apuntes, y ¿sabes qué? No, pero bueno, ahí está la fortaleza de defender tu trabajo también. Eso me imagino que lo conseguiste, puesto que ahí está como muestra un botón. Y quiero preguntarte, de hecho, tu trabajo no lo sometiste tú, ya hablabas tú de que trabajaste con una distribuidora. ¿Cómo llegas a ese punto? No es tan usual, sí es usual para ciertos trabajos, sobre todo europeos. De repente nos escriben la distribuidora, oye, pues tengo tantos trabajos, danos un descuento, cómo lo podemos mandar, etcétera. Para Latinoamérica, bueno, cada vez hay más, pero no es tan común. ¿Cómo llegaste tú a ese proceso? Que es poco usual, particularmente para cine de este tipo. ¿Cómo fue? Bueno, estaba la productora ejecutiva, que ya era compañera mía de la universidad, Dina Satt. Ella es del norte del país, y desde ese norte, que es bien árido, es bien raro, las personas suelen escapar y migrar harto. En ese sentido, dio el alcance de que ella conocía a una persona, amiga de ella, de toda la vida, del colegio y todo eso, que también se dedicó al cine, pero en Argentina. Entonces, en nuestro afán de querer que se viese la película, nosotros nos contactamos con Cantata Films, que es como la que fue la distribuidora, pero fue todo un tema bien de palabras, no fue un... después, a continuación, luego de que nosotros trabajamos y tuvimos estos acuerdos, yo al chico este lo invité varias veces como a proyectos, a ser productor de tal cosa, postular algún fondito, con la intención de retribuir este trabajo, porque en realidad no es que hubiera habido como una especie de porcentaje de los premios o que nosotros le íbamos a dar a él. Era todo bien de palabra, porque la distribuidora que él tenía, su intención era la que tiene, es que sea latinoamericana. Entonces, gran parte de lo que fue el trabajo de Susurro fue bien latinoamericano, debido a los contactos que él tenía con los programadores y ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido nos ayudó harto, porque yo en realidad no conocía ningún festival. Yo estaba como bien acotado, como, bueno, estrenamos en Chile. Y cuando yo esto se lo comentaba a la productora ejecutiva, que fue, bueno, la persona en realidad la que se encargó de todo este proceso, de decirnos, pero escucha, mira, la peli está bien buena, porque no intentamos sacarlo como a los países vecinos. Yo tengo este conocido en Argentina, intentemos empezar por Argentina, vamos a Perú, Bolivia, tener como nuestros países vecinos, quizás los más cercanos. Y de un momento empezó como a quedar en ciertos festivales bien latinoamericanos, que eran de cine experimental, otros de documental, otros que eran más bien de un proceso híbrido. Entonces ahí de esa manera yo creo que fue como una especie de trabajo mutuo, en donde la misma peli yo creo que le fue sirviendo también a la productora, para que también otras personas se le acercaran y quisieran distribuir con él. Pero fue todo bien desde el trabajo como amigos. No fue como una relación jerárquica, así decir, bueno, te paso mi obra y distribuye. Como te digo, y eso igual, eso es rico. A mí lo que más me gusta es como trabajar con personas cercanas, personas que puedan entender mi situación cotidiana y desde ahí poder empezar a trabajar. O sea, los proyectos que suelo tener son bien territoriales, cosas de territorio, de pensar mi entorno y ese tipo de cosas. Entonces eso hace de que las personas tengan que estar involucradas con los procesos, con lo que estoy pensando continuamente. Así que bueno, el Mario, que fue el distribuidor, actualmente un gran amigo mío, nos compartimos constantemente fotos, que encuentro una Super 8, me pregunta si está buena, mira Mati, tengo esta tal peli, ¿qué te parece? Yo le envío constantemente cosas que estoy haciendo, y él, bueno, con ojos como de programador, de crítico y como de persona que está como en ese mundo, me va haciendo sus comentarios. Entonces fue una amistad que se fue construyendo con el camino, y es eso, básicamente, así fue, y tuvo mucha suerte, yo siento, mucha suerte, porque si hubiese dependido de mí, esa película yo creo que hubiera quedado guardada en mi compu. Yo conocía un par de festivales, bueno, yo los conocía a ustedes de hace tiempo por el tema de cine experimental, pero tampoco me hubiera atrevido a compartirla, a enviarla. Hay un festival aquí local que se llama FESICH, que es un festival de cine chileno en donde recoge como la como se llama, cosecha del año, entonces recoge como todas las películas del año de Chile y las muestras principalmente de cine chileno. Y yo decía, bueno, aquí yo creo que entramos porque es el festival de la zona, está la temática presente, todo eso. Y bueno, al final me salí equivocado, porque al final uno piensa que como dónde van a pegar las cosas, y al final no pegan, los públicos no son los mismos. Así que en ese sentido, harta suerte yo creo que tuve de haber conocido al Mario. Sí, no, y la verdad es que se agradecen esos esfuerzos, justo porque pues lo que uno cuando en la faceta de artista busca es que su película se vea, ¿no? Y evidentemente de repente pues se nos cierran las puertas, y que se estén creando estos no sé si llamarlos colectivos, pero bueno, estos esfuerzos, valga la redundancia, de mover el cine latinoamericano, en principio dentro de Latinoamérica, me parece perfecto. Mario es un ejemplo. En la edición pasada nos envió como cuatro, no sé cuántos nos mandó, pero de hecho quedaron prácticamente todos. Incluso uno en la categoría de afrofuturismo de un colega colombiano, y ya entrevistamos a este colega de Concordia, y la siguiente semana entrevistamos a otra Diego Vélez, y tendremos a Daniela Silis que también nos llegó su corto a través de él. Y en Perú está este otro colega, Nicolás, que también está haciendo su propio esfuerzo de distribución. Él mismo es artista. O sea, al final de cuentas, eso está genial, ¿no? O sea, están estos personajes que están ya establecidos y están surgiendo estos pequeños esfuerzos. Creo que deberíamos hacer un conversatorio entre estos esfuerzos de distribución pequeños, porque está interesante cómo se están empezando a mover esta faceta como decías tú, de programador, de curador, creador, incluso, ¿no? Como varios casos, porque no sé si en México haya alguien que distribuya cine experimental. O sea, realmente los cortos mexicanos nos llegan directos por sus creadores. Y bueno, me estoy tratando de acordar, el año pasado la película de Naomi Human nos llegó por la distribuidora, que se me está olvidando su nombre, ya participó en algún conversatorio en algún momento, pero son... No. Es una, se llama María algo, la chava de... Kino Rebelde. Esa, ella mera. Pero además dices Naomi Human, pues es Naomi Human, ¿no? Es una figura enorme del cine, no solo mexicano, sino internacional. Pero bueno, hay que pensarle, yo creo que estaría interesante un conversatorio así. ¿Perdón? puros personajes. Sí, pues, la verdad es que sí nos ahora sí que esa parte nos motiva porque hemos conocido a muchas personas interesantes a lo largo del festival y pues por supuesto del podcast, ¿no? En Bolivia, ¿cómo está la cosa, Camila? ¿Conoces a alguien que esté como distribuyendo, pues haciendo como sus pininos? ¿Tú misma te vas a empezar a promover como distribuidora de cine experimental boliviano? ¿Qué onda? Cuéntanos. Como proyecto de distribución, creo que no hay precisamente nada, pero hay algunos colectivos. Por ejemplo, hay podría decirse es un colectivo de programación que se llama La Vertiente y hacen ciclos de cine boliviano dialogando con otras pelis de otros países que tengan una búsqueda de estética similar, digamos, ¿no? Y recientemente han llevado una muestra de cine contemporáneo boliviano a Colombia. Y algún rato yo igual he hecho intercambios, pero a largo plazo sí me gustaría distribuir y apoyar algunos proyectos porque pasa mucho eso de la timidez o de, no sé, de no saber o no conocer otras redes, y hay muy buenos proyectos que se ven aquí una o dos veces y no circulan más, ¿no? Pues ahí está, Matías, ya sabes, si necesitas algo en Bolivia, ahí Camila se va a convertir pronto en no solo en la estrella fulgurante del firmamento del cine experimental boliviano, sino también en toda una, ahí la jefa de cualquier cosa que tenga que ver con el cine experimental en Bolivia. Pero bueno, pues qué maravilla. Maestro Bunt, ¿cómo ve usted? Yo tengo una pregunta también, porque me llama mucho la atención que empleas archivo y el 16 milímetros pues es como parte integral de Susurros del Hormigón. ¿Cómo ¿Qué te da o qué te gusta del 16 milímetros que otros formatos no te dan? ¿Qué te parece esta materialidad del 16 milímetros? El año pasado pues festejamos su centésimo aniversario y parece ser un formato pues en plenitud de facultades, pero ¿tú cómo te acercas? Y bueno, mencionas a Nelson Vargas, que pues es una leyenda ya en el mundo de los laboratorios, más bien como artesanales. Platícanos un poco acerca de tus acercamientos con este formato. Bueno, como cuando empezamos te comentaba el tema de esta búsqueda de cómo hacer de que el contenido discursivo político que estaba teniendo tuviese algún tipo de soporte, que no fuesen simplemente imágenes ilustrativas que estén ahí como apoyando el discurso de una voz en off que está todo el rato como bombardeando con información. En ese sentido, mi camino fue buscar imágenes constantemente, buscar este tipo de texturas que pudiesen hablar sin la necesidad de que yo estuviese con una voz de fondo. En esa búsqueda son miles los materiales. Principalmente yo creo que todo viene, yo creo que de un Hi8, una cámara Hi8, que bueno, yo soy de Punta Arenas. Allá llegaba muy poquita tecnología en ese tiempo cuando yo vivía por allá. Entonces los recuerdos que yo tengo con esta cámara son totales. Yo las primeras imágenes que grabé con eso era bien chico, tenía no sé, 8, y grababa pequeñas cápsulas así como de jugando y todo eso. Con el tiempo yo descubro que esa cámara, cuando nosotros ya viajamos y todo, nos devolvimos, pasaron cosas, bueno, se desarmó la familia, todo el tema, yo me quedó la cámara ahí como ahí con un montón de cassettes que eran de allá, de recuerdos. Ahí, bueno, ahí se abre todo un tema que tiene que ver con un intercambio de cartas que se hacían con las familias que vivían aquí en la quinta región, familiares de mi madre, familias de Punta Arenas, que se enviaban el mismo cassette y se respondían allá. Bueno, ese fue un gesto tan bonito, yo haberme encontrado con ese material, pero que en un principio para mí era lo importante era intentar digitalizarlo, pero con volver a encontrarme con ese jayocho tan personal, que tenía como con esta característica media como de correspondencia, como de carta, muchos procesos personales, muertes de familiares, pilares importantes para mi familia, para mis padres, nosotros estando tan lejos, tan aislados del mundo, básicamente, y que esa carga emocional que tenían las imágenes, a mí se me empezó a hacer muy difícil encontrar esa carga emocional en imágenes que eran del digital, del diario cotidiano. O sea, si bien el celular tiene... hay otras cámaras que tienen, que uno puede llegar a dar la sensación de este cotidiano, de lo fugaz, de lo mundano y todas estas cosas del pasar humano a través de una cámara. Eso lo puede lograr cualquier cámara, ya sea el realizador o la persona que esté detrás para darle el sentido a las imágenes que quiere, ¿no? Pero yo en particular, esa textura propia de la antigüedad, como la nostalgia que yo creo, fue lo que me fue llevando como a decir ya, manejo de alguna manera el Jay 8, se puede escanear en 1080 con las capturadoras de streaming, hay consolas de video para editar, se puede montar de manera lineal, como que de alguna manera el formato analógico lo comprendí, dije aquí está. Entonces yo sentía que en este paso como entre los formatos como que fue una vuelta hacia atrás. La escuela me estaba pasando todo lo que eran los códecs, todo ese tipo de cosas, capacidades de formato. Yo estaba estudiando lo que eran las cintas magnéticas. Entonces ya yo estaba volviendo atrás como buscando esta especie de nostalgia para construir nostalgia, básicamente. Con ese eslogan, por decirlo así, sin darme cuenta que al final en la práctica misma de encontrarme con el formato me iba a encontrar con algo que era mucho más puro que eso, más puro que el puro sentimiento nostálgico de una época que no estoy viviendo, sino que era una manera muy buena para poder captar la luz, el tiempo, o sea, el decir que, por ejemplo, la cinta de cine, el film, que tenga una duración y que diga de aquí, bueno, aquí inicia y aquí termina y esto significa un segundo, que eso sea como una línea de tiempo, estando uno y filmando en un espacio súper acotado, con un formato físico, que tuviese todo este tema con el capturar la luz. Yo tenía todo, tenía espacio, tenía tiempo, tenía la luz y de manera tangible, que era como lo que a mí más me hacía falta con respecto a lo que era el celular y que era con las imágenes que yo podía conseguir de internet, con lo que yo podía conseguir con el Jay 8, que a pesar también tenía cassette y había un carácter más tangible. El poder ver la imagen ahí y más encima con esta imagen latente en la que hay que cuidar la imagen, porque más encima como no existen talleres aquí o laboratorios tan profesionales donde uno dice filma y revela, filma y revela, filma y revela, como antiguamente era la publicidad que, no sé, pues se metían tres latas, al otro día se escaneaba, los trabajadores de transfer estaban todo el día ahí, toda la noche, haciendo favores para la publicidad, para las películas que tenían que salir, ya no era así. Entonces el factor tiempo, el de que pasara, yo filmo aquí y obtengo las imágenes cinco meses después, esa imagen latente que había que cuidar y sin saber si es que iba a estar, era todo el rato una emoción, una especie de ansiedad, es decir, esto existe todavía, esto va a estar. Entonces cuando uno más encima va a meter las manos y empieza a experimentar en el sentido de que si es que esto va a salir, porque más encima los químicos que uno compra no son los mejores, están todos pateados, no cumplen con, no es la fórmula Kodak, no es la fórmula Fuji, están todos literalmente pateados, muchos de ellos están reutilizados, entonces al final uno no sabe lo que va a salir. Y ya cuando obtiene la imagen, que más encima son miles de cachetadas, es como, no era lo que yo esperaba, no es lo que yo filmé, es como la expectativa se cae a pedazos, y al verlo después ya sea proyectado o escaneado, como que de alguna manera uno da cuenta de que la película en sí misma está viva, o sea, tuvo su propio tiempo, su propio proceso, y se distanció de ti, se distanció de todas las expectativas cinematográficas, de todo lo que uno quiso representar. Nunca quiso ser lo que uno quiere ser. Y eso, ese poder, esa fuerza de decirte, yo no estoy aquí, al menos ahora mismo. O sea, si uno pone a hablar de fílmico en alguna industria grande, no, ya sea de México, de Colombia, de Estados Unidos, obviamente eso no es así, no tiene ese carácter tan romántico como lo estoy comentando ahora, pero el hecho de tener que revelar tus propias imágenes en un baño, en una cocina, que es donde uno se prepara los fideos, el arroz, tiene ese carácter muy personal, nostálgico, que era lo que yo buscaba, pero a la vez esa fuerza que uno necesita para decir como, ok, esto tiene sentido. Entonces, como son procesos tan largos, uno también se termina encariñando del formato por lo que le entrega, por el conocimiento que hay detrás, por las personas que impulsan. Es como que si todos están levantando un ladrillo, como que uno solo no puede. O sea, yo necesito a tal persona, esa persona me contacta a tal persona, esa tal persona me contacta a otra persona, uno se junta con esa persona, intentamos salir adelante, me apoyan solo porque sí. Y en ese sentido, la red de apoyo para que haya una imagen, tenga la capacidad de existir, yo creo que todo eso que hay detrás, como ese abrazo colectivo que permite que la imagen salga, es algo súper rico que yo no lo suelo sentir en los rodajes que tienen que ver con otros formatos. Además de que, bueno, Susurro en particular, ya hablando como del cortometraje en sí, habla específicamente sobre una especie de extractivismo. Entonces, estaba como en sí mismo en la lógica sobre pensar estas cámaras que forman parte del mismo problema, en el sentido la cantidad de baterías con litio, un montón de mercurio, de materiales que son de residuos, para estar hablando del mismo tema era un poco paradójico. Entonces, al final, el poder volver como esta especie de mecánica, volver a esta especie de registrar la luz, hablando de que estoy perdiendo espacios de luz en particular donde yo habito. Entonces, en Susurro funcionó muy bien porque era literalmente intentar de que los espacios se mantengan, y el fílmico me permitía representar al máximo captar esas posibilidades de algo que se está perdiendo. Así que, sí, resistencia total, ¿no? Además, filmar ahora en estas épocas es eso, ¿no? Y queda muy bien, muy acorde con de lo que quieres contar en Susurros, justo esta, como dices tú, la avalancha del capitalismo, pues un poquito usar sus herramientas, que en algún momento fueron justo para colonizar, ¿no? Las cámaras, para estudiar a los nativos y conocerlos y después desmenuzarlos y destruirlos o cambiarlos por algo más manejable, pero ahora justo el cine en fílmico es resistencia total. Es complicado conseguir película. ¿Es caro revelar, es caro escanear allá? Digo, acá sí. Sí, o sea, igual, claro, es como una especie de hacerle frente a la obsolescencia programada, es un poco eso. Es caro, pero si uno lo pone en contraste con otro tipo de niveles de producción, yo en realidad lo encuentro más barato, de hecho. Claro, no, hablando de un celular, una cámara que puede estar ahí guardada en un cajón, claramente no. Pero tiene esta capacidad de que, por ejemplo, hay gente que arrienda una red, arrienda una Alexa, ese tipo de cosas. Eso hace de que uno tenga que tener un disco, un SSD poderoso, varios, que tenga que tener una máquina para poder editar eso. Si uno ya va a contratar todo ese servicio, significa que va a tener luces detrás, un equipo que monitoree, que haga el foco, un equipo grande que hay que pagarle, o si va ya solamente de buena onda o de buena voluntad, está la comida, el transporte, las personas, ya sea el paisaje, hay que transportarse hacia allá, o están los personajes, los actores. Bueno, eso es caro. Eso también es muy, muy caro. Aunque uno intenta abaratar todos los costos, aún así es caro. Y son un montón de variables, ¿no? Además, porque claro, como dices tú, ya sea que lo acordes, que te pagues o que lo haga de buena onda, pues igual puede pasar que ese día, pues, no sé, chocó, se rompió una pata, yo qué sé, y al final el proceso de filmarlo tú, es como, aparte de lo describías súper bien, esa ansiedad, ¿no? De repente, pues bueno, ya lo filmé, pero pues ahorita me tengo que esperar 4 o 5 meses para poderlo revelar. Espero que lo que salga sea lo que yo tenía pensado, toda esa angustia, luego la sorpresa, que tú lo describes como unas cachetadas, ¿no? Todo ese proceso, pues es mágico, ¿no? Digo, además ya descubres que lo que filmaste no es lo que tú pensabas que habías filmado, porque ya pasó además mucho tiempo. Pero en todo momento tuviste tu control, o al menos tu equipo, que puede ser reducido, tu fotógrafo, o si tú usaste, tuviste un fotógrafo, todo el tiempo tenías muchísimo más control de ciertas cosas que de repente se te puede escapar, ¿no? Como en otro tipo de producciones. Y sí, lo planteas bien. Al final de cuentas, pues es igual o hasta más caro producir una película que no te va a dar estas texturas, ¿no? Que de repente yo de repente digo a la gente, ay, que si el 4K y el 5K, tus ojos están entrenados para distinguir entre esas cosas, ¿no? Y además, por un lado eso, y por otro lado, si tú hubieras hecho este ejercicio de retratar tu ciudad con una cámara 5K, pues igual se hubiera visto bonito, pero no te da esa sensación de viveza, ¿no? Te quedaría una cosa plástica. Ahí sí, sin vida, muerta, ¿no? Porque son píxeles muertos de alguna forma, ¿no? Es una decisión, yo siento, es un tema de decisión, porque, claro, obviamente tampoco yo trabajé con películas frescas, películas vencidas, compradas por eBay, la cámara más barata de eBay, que en esos tiempos antes de la pandemia y todo eso fue algo como de $200. La lata que compré para esas cosas eran relativamente muy baratas, $40, la revelamos con Nelson, entonces ¿cuánto habremos gastado? Como $500, un poquito menos. Entonces, en realidad no es tan caro, si no es tan caro, y además de que poniéndonos frío en ese sentido, como que ya viene con un look que ya ni siquiera es necesario pasar por una sala de postproducción para que le hagan jornadas de color, por decirlo de esa manera, como en esos procesos industriales, no es necesario. Entonces, como que uno se salta todo eso y uno tiene la capacidad de trabajar con los amigos, de trabajar con quien uno quiere, al tiempo que uno quiere, y más encima ese hecho de que, por ejemplo, uno filma y pasan un par de meses hasta que uno obtiene la imagen, uno trabaja con una imagen invisible, uno trabaja todo el tiempo con el sonido, que no pasa con el digital, porque es tan inmediato que uno no tiene el proceso, que es como con el tema, como con la muerte, una cosa así, que cuando alguien muere, por ejemplo, automáticamente uno llama a la ambulancia, llama, no, por decirlo así, al doctor, y el proceso de sentir la muerte se difumina, tu posibilidad de despedirte bien. En ese sentido, yo por eso le atribuyo tanto a este formato, esa capacidad de sentirse vivo, porque hay una oscuridad en la que uno dice, pucha, ya filmé, hay mucho cariño en estas imágenes, principalmente porque hay cosas que no, este espacio no se va a volver a ver nunca más, ya no va a volver a ser así, y la única manera de tener este espacio es con las imágenes que tenemos. Entonces, todo ese proceso de trabajar en oscuridad, y me refiero con que no hay imagen, yo lo atribuyo mucho como con trabajar con la muerte. Entonces, porque solamente hay sonido, solamente hay impulso de decir, ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir, y eso hace de que la creatividad fluya de otra manera. Así que al final yo siento que algo de decisión y no tanto de dinero en realidad. Sí, sin duda. Larga vida al filme. No hemos hablado, ya estamos cerca de concluir, Matías, no hemos hablado del sonido, que también es fantástico, el trabajo sonoro del corto. No sé si nos quieres contar un poquito sobre bueno, eso, para no dejar ese tema fuera, porque me parece brutal. No sé mis colegas qué piensan, pero a mí me pareció muy impecable el trabajo sonoro. El trabajo sonoro yo creo que es a raíz de lo mismo. Al no tener imágenes, solamente teníamos la posibilidad de trabajar el sonido, de trabajar las mezclas sonoras, de salir y grabar harto. Más encima que tuvimos a nuestra disposición la pandemia, cuando nosotros estábamos filmando. Entonces, hizo de que la ciudad como justo la temática del cortometraje se trata de las construcciones. Las construcciones no pararon en pandemia, pero sí paró la ciudad, como el tráfico, los trabajos y todo eso. Entonces, lo que sí había, lo que seguía permaneciendo, eran las construcciones, los camiones pasando, todo ese tipo de cosas no dejó de moverse. Entonces, para el sonido, apagar de alguna manera el tráfico, la ciudad y todo ese tema, nos ayudaba mucho a capturar, a volver a protagonista como este, o como a poder representar esta especie de enemigo, por decirlo así, que era la maquinaria, estos sonidos presentes, como todo este sonido medio metálico, y yo creo que fue a causa un poco que nos ayudó harto eso, de tener harto tiempo libre, de poder salir, caminar, de tomarnos las distancias en los cerros, en las partes más de áreas verdes que tiene la ciudad, que está rodeada como de un gran valle, y poder pasearnos por esos entornos sin de que hubiese como contaminación acústica, que no sé, de que hubiese un sonido, no, de ciertas cosas más allá, silencio puro, que nos permitió tener un sonido de lo natural, cercano a la ciudad. Que eso yo, que era lo que más me importaba a mí, que era de que estos micro humedales, estos micro espacios que se están perdiendo, pudiésemos capturar los sonidos más propios. Entonces, eso fue harto de tiempo. El sonido estuvo a cargo de Laura, que yo creo que harto tuvo que ver de que ella era de la ciudad también. Entonces, también comprendía la temática de la que estábamos hablando, que era lo que yo te digo, era trabajar con amigos, trabajar con familia, con personas que entienden y les atraviesa la temática. No era contratar a un sonidista y decir, ya, bueno, hoy día te toca grabar y dime tú, sino que ya casi por motivación propia, ya por disciplina personal de ella, ella salía a grabar, y de repente terminamos con un banco de sonido propio de la ciudad, que hizo de que tuviésemos capa hacia abajo para trabajar, para volverla grandes. Y eso yo creo que fue cosa de tiempo, y por el mismo hecho de no tener las imágenes presentes y poder estar trabajando en la película. O sea, al final, cuando llegaron las imágenes, nosotros pusimos las imágenes donde estaban puestas los sonidos. Entonces eso fue como montar al revés, yo creo. Primero montamos todo lo que fue el sonido y llegaron las imágenes, después movimos como bloques, así como decir, esta imagen funciona más acá. Pero en realidad la película fue construida primero en sonido. Eso yo creo que es algo importante de destacar. Sí, qué maravilla saberlo, porque sí es importante. Ya hemos hablado aquí en varias ocasiones que de repente se nos olvida, ¿no? Nos vamos por lo visual y descuidamos incluso hablar de lo sonoro, ¿no? Pero bueno, súper interesante cómo lo construyeron. Pues qué maravilla, Matías. Recuerden, les aprovecho esta breve pausa para recordarles que al término de esta conversación podremos ver Susurros del Hormigón de Matías Rojas como parte de nuestro de nuestro voluntariado para llenar el internet de cosas más interesantes que las cosas que ya hay, poner algo distinto, algo bonito. Podrán ustedes ver Susurros del Hormigón. Y pues bueno, Matías, tenemos ya para despedirnos. Nos gusta platicar entre nosotros sobre lo que nos llevamos de esta conversación. Entonces vamos a empezar por el maestro Bunt, que nos cuente con qué se queda, maestro Bunt. Pues yo me quedo con el gusto de poder haber podido platicar con Matías y sobre todo ver un trabajo del siglo XXI filmado en 16 milímetros. A mí me parece extraordinario y es un formato al que, por supuesto, le tengo un gran cariño, un gran aprecio, pero también es importante saber cómo utilizar las herramientas o para qué vamos a utilizar tal o cual herramienta. Y pues nada, me parece, como decías, un trabajo con una calidad sonora también inmersiva, que eso me parece también vital en el cine experimental. Y pues nada, muchas gracias y pues sí, larga vida al fílmico. Y pues sí, recomendamos, digo, ahora sí que el podcast, pues la idea es que no, entérese sin tener la vista fija. Ustedes pueden hacer otras cosas mientras lo escuchan, pero cuando llegue la parte del corto, sí les recomendamos que se pongan audífonos. La verdad, el trabajo sonoro es muy, muy, muy bonito, muy valioso. Camila, cuéntanos, ¿con qué te quedas? Bueno, me quedo pensando un poco con esto que decía Matías, que el film está vivo, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad de filmar precisamente, pero trabajando un poco en archivos sí pienso eso, y creo que es lindo pensar el fílmico como un organismo, ¿no? Que incluso se está descomponiendo y que es sensible a estas sustancias químicas, y creo que es lindo pensarlo como un ser vivo que tiene ahí su propio ciclo y su vida propia. Sí, de hecho toma sus propias determinaciones, tanto archivado, en los archivos puede decir ya me voy a pudrir y chao, ahí se ven, o en la lata antes de ser revelado igual decir, ¿saben qué? No me dieron ganas de salir a la luz. Incluso enrollado en la cámara puede decir, me vale, no quiero que me vea nadie. Entonces bueno, eso es la maravilla. Muchas gracias, Camila. Pues ya sabes, ya te vamos a empezar a buscar chambas de distribución de cine boliviano. Y pues Matías, muchísimas gracias por aceptar visitar el podcast. La verdad, disfrutamos muchísimo tu trabajo. Las puertas están abiertas para que cualquier otra cosa, lo que estás trabajando ahora, cuando esté lista, pues nosotros con mucho gusto la recibimos, pues, ya sea a través de la distribuidora o directamente nos mandas un mensaje y te copiamos un código para que no pagues la inscripción. Realmente cobramos poquito, pues, porque tú sabes cómo es esto, pero si es necesario, te tendemos la mano a los colegas, ¿no? Porque pues entendemos perfectamente esto que dices, que eres una persona de 9 a 5 y otra persona de 6 a 2 de la mañana, lo entendemos todos, los tres presentes aquí, entendemos perfectamente esa doble función que uno tiene que cubrir. Y pues nada, agradecerte muchísimo la visita y pues cuéntanos, ¿con qué te quedas? Puta, bueno, increíble, increíble. Yo igual, me, como te decía, yo era una persona bien tímida y sentí igual de que estaba ahí bien, bien, bien tieso. Pero nada, cuando le hablábamos de los espacios y todo ese tema, yo me voy con una sensación súper rica como de que me hayan podido escuchar y de que me volvieran recuerdos de este proceso súper lindo que tuve. En realidad, yo no suelo ser muy de hablar de mis cosas, entonces tener la posibilidad de hablarlo, de recordar, básicamente eso, de haber recordado cosas bonitas con personas que, bueno, ya ahora tomaron otro camino, están más lejos, que siempre los llevo aquí por haberme apoyado en este proceso. Entonces les agradezco un montón por haberme ayudado a ser lúcido con respecto a ciertas cosas que no hay que olvidar, que hay que tener presente siempre. Así que eso, les agradezco mucho por haberme invitado. Maravilloso, Matías. Pues sí, ya pues ya platicamos sobre Susurros del Hormigón. Recuerden que estará al término de esta conversación. Y ya para despedir, les quiero recordar que la convocatoria de la edición número 13 de Ultracinema ya cerró. Ya se mandaron sus películas. Chao, goodbye, hasta la edición 14. Justo esta semana cerró. Entonces, más bien la semana pasada cerró. Y pues ahora invitarlos a que si nos pueden acompañar entre el 18 y el 27 de octubre, en que se realizará la edición número 13, ¿no? Estamos teniendo la sede principal será Tepic Nayarit. Como saben, Ultracinema es un festival itinerante que se celebra cada año en una ciudad distinta, pero tendremos múltiples sedes a lo largo de los días, además de nuestra, por supuesto, nuestra versión virtual, para que pues todo el mundo pueda ver películas experimentales durante esas dos semanas. Y pues bueno, ahora sí que vayan juntando sus pesitos, ahorren para que nos acompañen en Tepic ahora en octubre. Y pues nada, también tenemos un par de convocatorias abiertas en este momento para el encuentro latinoamericano de cine amateur, casero y huérfano. Está abierta hasta fin de este mes. Entonces, si tienen algún alguna ponencia, algún escrito, algún libro, algún estudio relativo a estos temas, por favor, compártanoslo o inscríbanse al encuentro para que nos lo puedan compartir en esta manera que encontramos de celebrar al cine casero, ¿no? Es parte de las celebraciones del Día Internacional del Cine Casero. Como saben, pues ahí andamos también metidos en esos temas. Pronto lanzaremos la convocatoria para el Día Mundial del VHS, que igual, Matías, si tienes ahí cosas que hayas hecho en VHS o en Hi8 o cualquier formato magnético, así que estate pendiente, porque pues ahí justo lo que pedimos es eso, ¿no? Entonces, ya la vamos a sacar pronto. Y también, como ya prácticamente cada año lanzamos una convocatoria para una película colectiva. Este año lo que buscamos es que la gente se reapropie del cortometraje histórico Steamboat Willie, que este año salió finalmente en el dominio público después de múltiples intentos de Disney por apañarse a Mickey Mouse Forever, a Never. Este año ya lo tuvieron que liberar, entonces la versión, al menos la versión que sale en Steamboat Willie, la podemos usar y hacerla nuestra. Entonces estamos convocando a que la gente se reapropie de Steamboat Willie en el proyecto El Barco de Vapor. Y bueno, pues en las redes sociales, en la página web del festival, encontrarán las bases. Ojalá se animen a jugar con nosotros, a reimaginar a Mickey Mouse, a hacer nuestra propia película de Mickey Mouse. Y bueno, nada más, eso es todo. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. No se vayan, recuerden que sigue Susurros del Hormigón. Muchas gracias, Maestro Bunt. Yo sé que allá son como 50 horas más, ya está usted casi con su tecito de tila a punto de irse a dormir. Camila, igual, gracias, ahí ya vemos que su eterno y fiel acompañante no la dejó en todo el programa. Yo creo por el frío, no sé si hace frío por allá. Y Matías, pues gracias igual por escaparte de tus labores cotidianas y darnos la oportunidad de platicar contigo. Ya sabes, las puertas de Ultracinema están abiertas. Y nos escuchamos, nos vemos en la siguiente. Adiós. Quito. Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia. Cada escena desafía lo convencional. Y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultracinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes.